Nien mupitun kiñe ui ka kiñe tuun mapumeu. Tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad. Los derechos de los niños son de todos. Con meu. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño.